Radio Bron Radio Bron Radio en el 104.5 de tu FM. Delta tu Yankee, Juliet Romeo. Delta tu Yankee, Delta tu Yankee, Juliet Romeo. Delta tu Yankee, Juliet Romeo. Delta tu Yankee, Delta tu Yankee, Juliet Romeo. Delta tu Yankee, Juliet Romeo. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de La Conquista de los Sonidos. Delta tu Yankee, Delta tu Yankee. En Radio Bronca, Radio Libre de Barcelona, desde 1987. Emitiendo a través del 104.5 de la FM las 24 horas del día. Y a través de internet desde la web radiobronca.info. En el programa de hoy, una selección de sonidos postindustriales. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Volvemos a encontrarnos aquí en Radio Bronca un domingo más a las 7 de la tarde en una nueva emisión de La Conquista de los Sonidos, este programa sobre música electrónica no convencional. Tras un pequeño break de un fin de semana no previsto y tampoco, claro, no anunciado, prevacacional. Unas vacaciones de verano que, bueno, ya os anunciaremos las fechas exactas, pero se producirán durante el mes de agosto, serán algunos fines de semana, y de cara al septiembre pues ya volveremos con una nueva temporada del programa. Y para la emisión de hoy pues hemos preparado una selección de músicas de sonidos postindustriales. Llámese ambient, industrial, bueno, postindustrial, noise, experimentación vocal, etc. Y comenzaremos con lo que estamos escuchando precisamente de fondo, a Aranos, un nombre que por eso no viene precisamente de esa línea no musical, electrónica, industrial, que crearon, de hecho, no músicos, en el caso de Aranos, de Peter Bastel. Hablamos de un violinista y multiinstrumentista checo de la región de Bohemia, que comenzó a tocar con solo 8 años en bandas de folk, de jazz, en bandas de gitanos, en gypsy bands de allí de Bohemia. Aunque ahora o en los últimos años se ha dedicado más bien a tocar en solitario, y también solitariamente reside al oeste de Irlanda, en una casa aislada en pleno campo, de manera bastante austera y ermitaña, al igual que su colega Stephen Stapleton, Nurse Withwam, que ya ha aparecido por el programa en alguna que otra ocasión y con el que ha colaborado en diversas ocasiones, publicando en el sello de Stapleton, United Diaries. Lo que vamos a escuchar ahora, de su álbum Transfixiato, publicado en el año 97 por Noise Museum, tiene como nombre Light. Thank you. Pues este es Peter Bastel Aranos, un tipo que no hace música electrónica como tal, pero que, como comentaba en la presentación del tema, pues sí que está involucrado, está ligado, relacionado a músicos y sellos de la llamada escena industrial. Y es una buena manera de comenzar un programa de este estilo. Y vamos a seguir el viaje por estos sonidos con Caroline Kay, una mujer que fue partícipe de los primeros tiempos de Nocturnal Emissions, otro nombre ya conocido en este programa, lo hemos pinchado en alguna que otra ocasión, junto a los hermanos Ayers, Daniel y Nigel Ayers, este último que de hecho ha sido quien ha tirado el proyecto adelante durante más años y lo mantiene todavía a día de hoy. El tema que vamos a escuchar ahora proviene de un álbum, del único álbum, de hecho, que produjo Caroline Kay, llamado No Wait for Last Year, publicado originalmente por el sello de Nocturnal Emissions Earthly Delights en el año 87. Pues fue reeditado y redescubierto por el gran sello vienés Clan Gallery en el año 2010. Esto es una solitaria rareza que está muy bien considerada entre los seguidores de estos sonidos, seguramente pues influenciados también por el hecho de que se tratase pues de una pieza o de un álbum único, ya que, como digo, pues esta mujer en solitario no se prodigó más allá de ello. Y pues tristemente además falleció a causa de una leucemia en el año 2008, así que la reedición de Clan Gallery quedó a título póstumo para ella. Vamos a escuchar uno de los temas de este álbum que tiene por título Animal Attacks. Thank you. Bien, pues tras escuchar uno de los temas de este gran álbum de Caroline Kay, No Wait for Last Year, continuamos ahora con otra persona que también estuvo involucrada en uno de los grandes proyectos postindustriales de la década de los 80. Hablamos de Soviet France y de Mark Spivey, activo en este grupo de Newcastle entre los años 87 y 89. Posteriormente, ya en solitario, su proyecto más importante ha sido Dead Voices on Air, creado en el año 92, una vez emigró de Newcastle a Canadá. Y bueno, un tipo que ha estado bastante activo desde entonces, ya que además de tirar adelante este proyecto, ha colaborado con otros nombres como James Plotkin, Mick Harris, los belgas Hambre, Shingo Hill, Inminen y Cédric Fermon. Y también participó durante algunos años, en los inicios más bien, del grupo canadiense Download, junto a dos miembros de Skinny Puppy, Dwayne Gottel y Sevin Kay. Entrando ya en lo que es el proyecto Dead Voices on Air, que es lo que vamos a escuchar a continuación, pues comentar que estamos hablando de una música basada en sonidos primitivos, tribales, ambient, junto a experimentación vocal, características que eran también muy habituales en la música de los Soviet France. Esto se publicó en el año 2007 en un sello de Chicago llamado Invisible. El álbum es From Labrador to Madagascar y el tema que escucharemos ahora mismo a continuación tiene por título Madagascar. Thank you. Voces muertas en el aire, Dead Voices on Air, este proyecto de Mark Spivey, desde el álbum From Labrador to Madagascar, con el tema que tiene por título Madagascar. Y ahora vamos a continuar con una pareja de franceses, Eric y Marc Hurtado, hermanos de Grenoble, aunque bueno, nacidos en Marruecos. Un proyecto el que crearon Ethan Donés en el año 1980, con un característico estilo, combinación de sonidos experimentales, industriales, junto a una peculiar oratoria y violentos y desgarrados gritos. Uno de los proyectos, uno de los nombres más interesantes del underground industrial francés, que no sé si está en activo, llevan algunos años sin publicar. Actualmente se le puede seguir la pista sobre todo a Marc Hurtado, ya que en los últimos años pues ha colaborado con nombres bastante conocidos, como por ejemplo Alan Vega, el mítico vocalista de la banda Suicide. Lo que vamos a escuchar ahora es el segundo tema de un CD compuesto pues de dos temas. Escucharemos el segundo de ellos. Publicado en Mort au Vaches, un subsello del holandés Stalplat, dedicado a publicar en CD grabaciones en directo que ellos mismos programaban y continúan programando, de hecho, y se realizan en los estudios de VPRO, que es un medio de radiodifusión de allí, de Holanda, y por el cual han pasado bueno, grandes nombres pues de los sonidos experimentales, ambient, industrial, noise, etcétera. La lista es muy larga y tampoco hace falta enumerarla. Un inciso histórico, si os preguntáis de dónde surge este curioso nombre de Mort aux Vaches, que traducido al castellano literalmente sería muerte a las vacas, cosa que yo hice en su día, pues la expresión del francés se utilizó para insultar a la policía, o mejor dicho, hoy en día, desde hace algunos años, se utiliza para insultar en general a la policía, y tiene origen en un contexto histórico, en el de la guerra entre Francia y Prusia en los años 1870-1871, y resulta que en alemán hay una palabra que es Bach, escrito igual que Bache, pero con W, que significa guardia o centinela. Y los franceses, aquellos franceses que estuvieron invadidos por el ejército de Prusia en aquella época, pues utilizaron la expresión muerte al Bach, en alemán Bach, que con el tiempo pues se hizo extensible a cualquier gendarme o policía uniformado, ya fuese extranjero o del propio territorio francés, y se popularizó sobre todo entre sectores los sectores más radicales del pueblo francés, y especialmente los anarquistas, llegando hasta mayo del 68, y aún todavía hoy en día es de uso más o menos frecuente por allí, por el país vecino. Cerrando ya este inciso histórico, pasamos a escuchar el tema con el título Le Sang es le mur de l'étoile. Montre-moi, entends. Bueno, brutales, sin más, los etandones, desde esta grabación para Mort aux Vaches en el año 98. Vamos a continuar ahora recuperándonos de este salvajismo vocal y electrónico con un grupo alemán bastante desconocido. Desde luego, el nombre del grupo más desconocido de los que pondremos en el programa de hoy, llamado Cranioclast, un grupo alemán activo principalmente durante la segunda mitad de los 80 y los primeros años 90. Lo que va a sonar a continuación, que tiene por título Through the Tunnel of Perception, algo así como a través del túnel de la percepción, tema publicado en una compilación llamada Perpetual State of Oracular Dream. Se publicó en un pequeño sello, de hecho un subsello llamado Bader Meinhof, subsello de Anomalous Records, que estuvo activo pues en diferentes parajes de Estados Unidos entre la década de los 80, 90 y algunos años de la pasada década de los 2000, hoy en día ya inactivo. Y sin más, vamos a escuchar este tema, Through the Tunnel of Perception, de Cranioclast. Bien, pues este es el tema de Kreuzoklast, de este grupo alemán que podéis encontrar en la compilación Perpetual State of Oracular Dream desde el sello Bader-Meinhof. Hoy estamos, la verdad, de títulos o de nombres bastante peculiares, que de hecho hay uno cuando se pone a escuchar o a investigar en todo este jardín de músicas, como decimos, postindustriales, ¿no? Todo lo que es ambient, dark ambient, música industrial, noise, etcétera, ya se suele encontrar con títulos y nombres de lo más peculiar, de lo más diverso y sugerente. Pero en el programa de hoy, la verdad es que estamos abarcando una ristra de ellos bastante curiosa. Vamos a entrar ya en la recta final del programa de hoy. Nos quedan 10 minutos y los vamos a dedicar a un proyecto sueco. Nos vamos a tierras todavía más frías. Hablamos de Peter Andersson, uno de los mejores nombres, desde luego, en el dark ambient de las últimas dos décadas, que es más o menos lo que lleva él en activo, unos 20 años ya a las espaldas, muy ligado al sello también de Suecia Cold Meat Industry, y un productor que es conocido sobre todo bajo su alias Raison d'être, razón de ser, aunque hoy lo que vamos a escuchar es uno de sus proyectos más extraños, llamado Cataclyst. Un dúo que creó un único álbum. Colaboraron el mismo Peter Andersson, del que estamos hablando, junto a otra músico y también vocalista, igualmente de Suecia, Johanna Rosenquist, conocida también bajo el alias Coef. Y como digo, pues dejaron un único álbum con el título Monuments of a Rubicon Age, donde pues Peter Andersson a la producción combinó sus habituales sonidos dark ambient junto a las voces de Johanna Rosenquist, en lo que resultó ser pues una especie de híbrido entre pues esto, música industrial, dark ambient y también cold wave. Vamos a escuchar un par de temas de este álbum. En primer lugar, The Gouts Are Still at Karnak One, un poco complicado el título. Y en segundo lugar, uno más sencillo llamado Rubicon Age. Thank you. Pues con estos dos temas de Cataclysm, desde su álbum Monuments of a Rubicund Age, publicado por Yantra Atmospheres en el año 99, el propio sello de Peter Anderson, pues hemos llegado al final del programa de hoy, de la conquista de los sonidos. Como siempre, antes de escuchar la canción de cierre, pues os recordaremos la información de este programa, de qué va este programa, que tiene ya pues algo más de un año de existencia, llamado La Conquista de los Sonidos, y que trata, o en el cual se puede escuchar música electrónica no convencional, que se emite aquí en Radio Bronca todos los domingos de 7 a 8 de la tarde, y que tiene también repetición la madrugada del martes al miércoles de 1 a 2. Igualmente lo podéis escuchar en el momento que os apetezca a través del podcast de Radio Bronca, cuya página es podcast.radiobronca.info. Y además de todo esto, tenéis más información acerca del programa y otras historias en un blog cuya dirección es sonidosnorestringidos.wordpress.com, y también tenéis disponible una dirección de correo electrónico a la cual podéis hacer llegar aquello que os apetezca, que os venga en gana, pues ya sea una crítica, una sugerencia, una propuesta de participación en el programa, etcétera, la dirección sonidosnorestringidos@gmail.com. Ya como siempre, una vez recordada toda esta información, todos estos datos, nos vamos a despedir ya hasta la semana que viene, si todo va bien, con unos invitados especiales. Hasta entonces, hasta el próximo domingo, salud y radios libres. I hear a new world. I hear a new world. Calling me. Calling me. So strange and so real. Tell.